Rogelio. Buenos días, Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días a vos y a todo el equipo y a la audiencia. Un gusto hablar con vos, como siempre. Bueno, sí, la verdad que para nosotros también. Bueno, Rogelio, intensa recorrida en la provincia. ¿Con qué te vas encontrando? Bueno, mucho contacto con la gente y eso está bueno. Contanos un poquito. Y vos viste que hay una creencia que tiene que ver con la realidad de que los políticos recorren la provincia solo para juntar votos y después se olvidan. Entonces, yo siento que hay una grieta creciente entre la gente y la política, y siento también la responsabilidad de cambiar esa situación. Entonces, ni bien a la semana de haber ganado la elección, una elección histórica, el año pasado, fines del año pasado, ya estábamos recorriendo la provincia y lo vamos a seguir haciendo, porque la gente la pasa muy mal, muy mal. Tiene una enorme desesperanza y angustia, y necesita su dirigente político al lado de la gente, escuchándolo, tratando de encontrar una solución, en nuestro caso como oposición, también preparándonos para eventualmente gobernar los destinos de la provincia el año que viene y de los municipios como Concordia, y eso exige que nos preparemos, que escuchemos a la gente, que escuchemos a los comerciantes, a los productores, a los emprendedores, y que juntos encontremos una vuelta a estos problemas. Hace 20 largos años que nos gobierna el mismo espacio político a nivel provincial, y desde la recuperación de la democracia que gobierna el mismo espacio político acá en Concordia, y los resultados no fueron buenos, pero yo siento que la gente, que los vecinos, por primera vez en mucho tiempo, están con la esperanza de apostar por otra cosa y de que la cosa cambie. Ningún entrerriano se siente condenado a vivir de esta manera, ni baja los brazos, y tenemos que agarrarnos de eso para mirar el futuro de otra manera. Y bueno, para eso hay que estar, hay que recorrer, y eso es lo que intento hacer. Rogelio, y ahí se va surgiendo la lectura de las problemáticas. Leía el otro día el proyecto este de la educación, que es para todo el país, ¿no? Pero ¿se saca la lectura de este contacto con la gente? Sin duda, y eso mismo lo hicimos en la campaña. Todos los ejes de nuestra campaña tenían que ver con cuáles eran las principales cuestiones que le quitaban el sueño a los entrerrianos, y nos abocamos a eso. La política, la agenda de la política, tiene que ser la agenda de la gente. No puede ser la agenda de los políticos, de los problemas que le interesan a los políticos. La agenda de la dirigencia política tiene que ser la agenda que le quita el sueño a los ciudadanos. Si no hacemos eso, vamos a seguir profundizando esta grieta entre la gente y la política, que le hace mucho mal al sistema democrático. Pero eso requiere, insisto, de mucha humildad y de mucha empatía, porque cuando uno escucha a veces a algunos dirigentes, sobre todo el oficialismo, plantean un país que no es el país que vivimos los argentinos o la provincia que vivimos los entrerrianos. Es un país en paralelo, donde las cosas andan bien, donde se genera empleo, donde la inflación no es un problema, donde el narcotráfico no avanza, donde hay buen sistema de salud, donde la educación también es de calidad, y la realidad es completamente distinta. La gente está angustiada, desesperanzada con el problema de la inflación, con la incapacidad que tiene nuestra economía de generar empleo, sobre todo el primer empleo para los jóvenes. Está angustiada por el avance del narcotráfico y de la droga. Está también muy preocupada por la calidad de la educación de lo que aprenden nuestros hijos, que claramente no los prepara para los desafíos complejos del trabajo del siglo XXI. Está preocupada también por nuestro sistema de salud, por la falta de infraestructura. Bueno, esos tienen que ser los temas que discutan los políticos para encontrar una solución, nada más. No podemos hablar de cosas que no le interesan a la gente. Y uno escucha siempre a los políticos pasarse facturas, echarse culpa, a ver quién es menos malo, quién tiene más o menos responsabilidad sobre el pasado. Esas son las discusiones de los políticos, pero discusiones de cómo le vamos a resolver los problemas a la gente no se escuchan mucho. Bueno, dijiste una frase el otro día: no está en la agenda la problemática de la gente del gobierno nacional, y la gente lo está viviendo en el plato de comida diario en su casa. Rogelio, acompañaste también a los sectores rurales el otro día con planteando la inconstitucionalidad del aumento de las retenciones. ¿Se viene un escenario conflictivo ahí, Rogelio? Es que el gobierno no se le cae otra idea cuando hay un problema que aumentar los impuestos. Y eso no da más. La gente está con asfixia fiscal, con asfixia impositiva. No se puede respirar más este país con tantos impuestos. El gobierno nacional, provincial, municipal tiene que bajar los impuestos. No se pueden aumentar, tienen que bajar los impuestos. Tenemos que darle alivio impositivo a nuestros ciudadanos, a nuestros emprendedores, a los productores, a los comerciantes. Tenemos esa responsabilidad, y sin embargo el gobierno sigue aumentando los impuestos. En 2 años y pocos meses aumentó o creó 20 impuestos nivel nacional. Es una barbaridad. Es básicamente no entender lo que le está pasando a la gente. Entonces, si queremos generar empleo, si queremos que la gente no se vaya de nuestra provincia, si queremos que los jóvenes que se fueron vuelvan, tenemos que lograr condiciones para que haya trabajo, trabajo en el sector privado, entre los emprendedores, los productores, los comerciantes, pero con esta carga impositiva, con estos costos de la energía eléctrica, no lo vamos a lograr. Entonces, el sentido común lo que indica es que tenemos que empezar a bajar los impuestos y bajar el costo de la electricidad para que las inversiones que van a otras provincias, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, empiecen a venir a Entre Ríos. Nosotros no somos menos que nadie. Tenemos, es más, me animo a decir que tenemos que recuperar lo que fue alguna vez Entre Ríos, que era el faro de otras provincias, el faro de la nación. Fuimos capital de la confederación, la cuna del federalismo. Digo, ¿por qué no soñar en grande? ¿Por qué no pensar que podemos volver a ser eso que Entre Ríos alguna vez fue? Rogelio, también te quiero llevar al análisis, ¿no?, del acompañamiento para el acuerdo con el FMI. ¿Cómo estás viendo todo eso? ¿Cómo ves el tema el acuerdo de precio? Porque va todo de la mano. Si bien la gente no analiza el tema del FMI, posiblemente sabe que le impacta directamente. ¿Cómo estás analizando? Es cierto, la gente no lo hace y no tiene por qué hacerlo, pero sí la gente tiene claro en el recuerdo, por lo menos los más grandes, lo que fue el default del 2001 y las consecuencias de no haber cumplido con nuestros acreedores. Eso no es gratis, eso después lo paga la gente. Entonces, nosotros como oposición teníamos la responsabilidad de acompañar este pedido del presidente de generar un nuevo endeudamiento para no caer en default. Y si no hubiera sido por la oposición, hoy la Argentina estaba en default, porque el gobierno está partido y no le alcanzaban los votos para lograr lo que el presidente estaba pidiendo. Pero bueno, nosotros teníamos que priorizar a la Argentina, teníamos que priorizar a los argentinos, no cuestiones electorales, ¿no? Y por eso decidimos acompañar. Acompañamos el tema de la deuda, no acompañamos el programa, porque el programa no va a andar, o sea, no va a funcionar. Está claro que si no cambian, vamos a tener siempre los mismos resultados. No se puede pretender un resultado distinto si siempre se aplican las mismas políticas. Y este acuerdo, con este programa con el Fondo Monetario, no va a solucionar la inflación, no va a solucionar la falta de trabajo, no va a solucionar los problemas de inseguridad, de educación, de salud, de infraestructura, sin duda. Ahora, si no votábamos afirmativamente, estaríamos hoy aún peor de lo que estamos. Queda claro. Rogelio, te pregunto, ¿cómo estás viendo la situación económica de lo que es la alianza Juntos por Entre Ríos? ¿Por qué te pregunto? Ahora, después de vos, viene un dirigente radical que va a anunciar su candidatura a intendente. Bueno, ya insinuó, pero ahora lo va a decir acá en el programa. Y vos dijiste el otro día una frase: es positivo la movilización del radicalismo. Sin duda, yo creo que es fundamental. Fundamental que el radicalismo esté de pie, fundamental que podamos construir una coalición en serio, que la verdad que no la tuvimos cuando nos tocó ser gobierno a nivel nacional. Y en eso el radicalismo tiene un lugar preponderante, ¿no? Porque de alguna manera es la columna vertebral de la coalición de Juntos por Entre Ríos. Y que esté movilizado, que haya recuperado el orgullo, las ganas de ser protagonista, para mí es condición necesaria para transformar esta realidad que tanto nos duele. Así que yo lo apoyo totalmente. Y también, por supuesto, la necesidad de ampliar nuestro espacio, como lo venimos haciendo, ¿no? Creo que Juntos por Entre Ríos, dentro del país, es el espacio más amplio que hay, más convocante, más generoso en la convocatoria, y por eso no es sorprendente que amplios sectores del peronismo se nos estén sumando. Esos peronistas que creen como nosotros que la salida es el trabajo y la educación y respetan los valores republicanos, tienen un lugar en Juntos por Entre Ríos y de alguna manera eso explica por qué de manera creciente se suman a nuestras filas, porque creen en el mismo rumbo que tiene que tomar la provincia para salir de este estancamiento. Y bueno, nosotros tenemos que construir un espacio muy plural, muy amplio, porque la situación es muy complicada y requiere de muchos consensos para corregir estos problemas que se vienen repitiendo desde hace tanto tiempo. Rogelio, ¿qué análisis se hace cuando si bien las elecciones pasaron a ser relativamente poco y ya se abrió el escenario para el 2023, lo que pasa puntualmente con Concordia, ¿no? Bastión justicialista, si los hay, y un triunfo contundente acá cerca de 20 puntos. ¿Se toma en cuenta eso, Concordia, como un bastión así, Rogelio? Bueno, la elección en Concordia significa muchas cosas, ¿no? Ese triunfo histórico de más de 20 puntos en un lugar donde, de nuevo, desde la recuperación de la democracia gobiernan siempre los mismos sin resultados, habla a las claras de un cambio en la ciudadanía, de que los vecinos de Concordia no se resignan a vivir de esta manera, no se resignan a vivir en el municipio más pobre del país. Aspiran a otra cosa y confían en su potencial, confían en su ganas de salir adelante y creen que hay una alternativa, y esa alternativa se está construyendo. Acá en Concordia se está construyendo una alternativa con nuevos dirigentes, con dirigentes que han recuperado las ganas de participar y que seguramente van a formar parte de un próximo gobierno, porque están estudiando estos problemas con mucha responsabilidad, porque hay que estar preparado, ¿no? Así como a nivel provincial, después de 20 años, nosotros tenemos la responsabilidad de prepararnos y no tenemos el derecho de improvisar. A nivel de la ciudad, a nivel de Concordia, es mucho más la responsabilidad porque hace 40 años que gobiernan los mismos. Y eso exige que nuestros dirigentes, los que tengan ganas de liderar también la transformación acá en Concordia, dediquen muchísimo tiempo y energía en analizar, estudiar los problemas y encontrarles una solución a los problemas de los vecinos de Concordia. Yo espero que estos candidatos que los hay y que van a participar y que yo los apoyo, tengan esa responsabilidad, ¿no? De estudiar con muchísimo cuidado cada uno de los problemas que le quitan el sueño a los vecinos de Concordia y encontrarles una solución. Eso es lo que la gente está esperando de nosotros. La gente no está esperando de nosotros que estemos dedicados a ver qué lugar ocupa cada quien en el futuro, cómo se salva cada uno de manera individual, quién es el que prospera en la lucha por los liderazgos. Eso a la gente no le interesa. La gente quiere ver a sus dirigentes políticos preocupados por los temas que le quitan el sueño a los entrerrianos y en particular a los vecinos de Concordia. Yo espero que la dirigencia esté a la altura de este pedido, de esta necesidad del ciudadano. Rogelio, actividad intensa hoy en Concordia. Yo te quiero agradecer como siempre la predisposición con el programa. Ya estuviste en vivo acá, nos encantaría tenerte. Sí, o sea que queda. Ahí está. Te prometo que la próxima, con un poco más de tiempo, ahora nos vamos a recorrer el departamento, así que estamos medio ajustados de tiempo, pero la próxima que me quede más días acá en Concordia, me voy por. Vení para el programa. Conversamos más tranquilo. Perfecto, Rogelio, mandale un abrazo también a Luciano, que siempre nos ayuda en la producción para tenernos, a Eduardo Caminal también acá. Te mando un abrazo enorme y estamos en contacto. Un abrazo grande y saludos a todos los que nos están escuchando. Perfecto, qué linda charla, Rogelio Frigerio.